Estas son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje al gran maestro, a uno de mis ídolos, Barry White. He escogido las 10 canciones que más me gustan de él. Algunas conocidas, otras personales. Los créditos los daré después. A Mauricio Amador en el sonido, Orlando Rivera en la investigación, Emilio Sánchez en el formato, y nos fuimos con el primer tema. Esto es una canción maravillosa del disco I've Got So Much To Give del año 73. Hemos tomado la versión editada. Quiero sentir la voz del maestro, de Barry White. Quiero sentir su orquesta de 50 profesores. Esta versión editada porque quiero meter 10 canciones, y la música de Barry completa es muy larga, pero voy a tratar de meter todas las versiones originales. I'm gonna love you just a little more, babe. Te voy a amar un poquito más. El siguiente tema es instrumental de Love Unlimited Orchestra. con un trabajo increíble de banda de Barry White, hombre, y esta canción es súper linda. No hay mucha historia de este tema, solo recuerdo la carátula del trabajo, que es muy muy pecaminosa, yo diría, llaves de Rolls Royce, etcétera. Esto se llama Barry's Love, el tema de amor de Barry, el amor de Barry, en la parte número uno. Va completic para que disfruten lo que era este maestro. What is Barry's love? Well, let me see now. I love a lot of things. Oh, but there is two special things that I really, really love. No, no, no, no, no. I'm not gonna tell you. What I want you to do is just simply, simply listen. Get involved. See if you can relate to just what it is that I really love. And you know what? You may even find that you may have the same loves too. Okay? All right. Thank you.

looking for a one night and a prayer. It is just that I'm so hurt inside. All I wanna do is just dance, dance, dance. Let the music play. Vamos con el tema más importante en la historia instrumental de Barry White. Él solo tuvo dos primeros lugares, uno instrumental con este tema, el tema de amor, y tuvo otro cantado con Can't Get Enough of Your Love. Es imposible desconocer la importancia de esta canción, que es de los pocos temas instrumentales que han llegado al puesto número uno. Esto pues realmente fue éxito en 1974, entró muy poco en el número uno, pero digamos que cambió la música soul y catapultó la imagen de Barry White. El tema de amor del maestro Love's Theme, 1974. This is what you want. ¿Eso es lo que quieres? Sexo, trabajo del cantante, compositor, productor Barry White, lanzado el 30 de noviembre de 1976 para su compañía de siempre casi hasta el final, 20th Century Records. Eso se acabó. Eso era de 20th Century Fox, arreglado por Barry White y Jim Page. Pues esta canción me parece tan linda. El éxito fue I'm Qualified to Satisfy You, pero el otro también fue demasiado importante, pero solamente en la lista de R&B. Les recomiendo la orquesta, la charla, el ritmo y esto, de las canciones que más me gustan de The Maestro Please, Barry White, Don't Make Me Wait Too Long, Amor, No Me Hagas Esperar Demasiado. Baby, it's really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting the hours, the minutes, the seconds, the moments. Darling, please, don't make me wait too long. I wanna love you, babe. Can't you see? It's only you I want. Don't make me take me.

este trabajo es súper especial, tiene varios éxitos. Esta no fue éxito, pero pues me encanta. El trabajo se llama Just Another Way to Say I Love You, otra forma de decir te amo. Es el cuarto trabajo en estudio del cantante, compositor, productor y genio Barry White. Nunca estudió música, nunca supo de partituras, y esto lo lanzó en 1975 para el mismo sello. Simplemente oigamos esta belleza, que pues hace parte de un trabajo donde fueron éxitos mucho más importantes What I'm Gonna Do With You Baby y I'll Do For You Anything You Want Me To. Pero yo creo que este sonido para mí es inolvidable porque no fue famoso. Estoy seguro que les va a gustar. Celestial, eso es lo que tú eres para mí. Heavenly, that's what you are to me. Barry White. Baby, I hold you and I touch you. I make love to you and I feel you. But baby, I still don't believe you. You're so unreal. You're like nothing that I've ever known before. My life began when I found you. So many times I searched yet I could not find the one that drew nothing out there I could ever compare with what I found in you. Now, heavenly, girl, that's what you are to me. I just love you so. Let's go. Dentro de todas las rarezas de él, él sacó un disco instrumental de música de Hollywood, de las películas de Hollywood, donde está Superman, As Time Goes By y muchos otros temas, pero esta instrumentación es para quitarse el sombrero. Dura mucho, les voy a dejar 6 minutos, que es suficiente, porque al final son 2 minutos repetitivos. The Love Unlimited Orchestra, la orquesta de Barry White, 50 profesores. Este tema lo escribió John Barry el año 77, cuando se lanzó a la diva, a la musa de King Kong, que la cuidaba y la amaba, Jessica Lange, ganadora del Oscar después a la mejor actriz principal en Hollywood. El tema es maravilloso y pues yo les voy a dejar este crescendo de el clásico instrumental de King Kong con Love Unlimited Orchestra. Y ahora llega la canción que para mí es la más importante de lo que yo oí, y les cuento que oí todo Barry White, todos los cortes de todos los trabajos instrumentales y cantados, y esta no la superó en mi mente, nada pudo pasar este tema. La versión completa dura 8 minutos 20, voy a dejarle 6:15, suficiente también. El álbum del mismo nombre y el primer éxito de Barry White, que llegó a los 5 primeros lugares en las listas. El tema es muy ayazado, es con una orquesta brillante y se llama I've Got So Much To Give, tengo mucho para darte. Yo creo que después de esto, como dicen, que me pique en caña. Único, I've Got So Much To Give, 1973, Barry White. Come here, come Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan con este tema de Barry White, Never, Never Gonna Give You Up, el más famoso para mucha gente. Hicieron muchas versiones, incluyendo la que él hizo con Lisa Stansfield. De su disco Stone Gone, pues, ¿qué más les puedo pedir? 1973, un clásico. Jaime Sánchez Cristo estuvo con ustedes en el sonido de la voz y de la selección musical. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Y en la investigación Orlando Rivera, en el sonido Mauricio Amador Tecnológico, en la selección del formato Emilio Sánchez, y así con este tema. En una versión editada les decimos adiós y muchas gracias por disfrutar a Barry White.